Buenas tardes, mayor Edgardo Olivares Acuña, comisario de la Cuarta Comisaría de Río Bueno. Lamentablemente, el Departamento de Salud Municipal sufrió un robo durante el transcurso del fin de semana, debido a que personal que trabaja en ese departamento, al momento de llegar el día de hoy, alrededor de las 8:30 de la mañana, se percata que habían ingresado individuos desconocidos por una de las ventanas, la cual forzaron. Ingresando al interior, donde sustrajeron diferentes especies, de las cuales se dio cuenta el fiscal, quien dispuso la concurrencia de la OCAR, quien en estos momentos se encuentra todavía trabajando en el sitio del suceso, que es el Departamento de Salud. Esto está ubicado en la calle Pedro Lagos, a la altura de la calle Condell, donde se están revisando cámaras, viendo todo lo que es los circuitos de emergencia, que mantenía este Departamento de Salud. Pero lamentablemente, claro, como no hay guardias o rondines que estén realizando estas vigilancias durante el fin de semana, lo más probable es cierto que estos individuos hayan ingresado, puede que sea el día sábado o domingo. Es por eso que se está verificando, se están realizando las diligencias pertinentes también por el personal SIP de la unidad, para poder dar con el paradero de estos antisociales y como también para poder hacer la recuperación de las especies pertinentes.